sesiones de trabajo de la comunidad cultural. Plaza Arte, capítulo 3. Los invitamos a todos a desayunar con frutas. Listo, entonces tú puedes retomar un poquito por si acaso hay alguna, acaso se paró o algo así para tener como estas pilas de recabado. Bueno, Mirta nos estaba contando acerca del proceso jurídico de Plaza Arte. Yo voy a, mi nombre es María Clara, voy a también a contarles un poco pues de qué se trata. El 28 de noviembre a las 8 de la mañana los invitamos a una diligencia que hay aquí en la casa, que es pública, según el nuevo Código General del Proceso. Este tipo de diligencias son públicas, así que las podemos pues escuchar y debatir sobre eso y para que la gente también se entere de cuál es nuestro proceso y de qué se trata. Nosotros estamos presentando algo que se llama recurso de oposición por ser poseedores del espacio durante ya más de 5 años. En este proceso de investigación del proceso jurídico yo me he apasionado bastante, porque en el trasfondo hay algo que sucede y es investigar qué pasa cuando se crea una sociedad, persona jurídica, y la seriedad que tiene los aportes y el trabajo del artista, el trabajo de todas las personas que constituyen una sociedad, que representa. Entonces, como el bien inmueble entró como aporte a esa sociedad que es Corporación Centro Plaza Arte, el hecho de que se deslegitime ese aporte o ese proceso es no darle, digamos, la seriedad que tiene en ese momento, pues en este siglo, el hecho de la creación de corporaciones o de la creación de sociedades, y la seriedad jurídica que implica también hacer este trabajo. En ningún momento los artistas de Taller Sitio Colectivo, digamos, estuvieron trabajando aquí de manera gratuita, sino que todo el trabajo, toda la marca, todos los proyectos son aportes capitales, que si uno mira, por ejemplo, cuánto cuesta un proyecto como este en un año, eso supera, digamos, los 700 millones de pesos. Entonces, así es como se hacen avalúos de las sociedades. Entonces, ¿qué pasa? Que se hizo una venta después de la constitución de la sociedad, y una venta que es, no se dice ilegal, sino ilegítima, porque no se podía hacer esa venta. Entonces, queda una venta de la casa, una venta del bien inmueble, y como si fuera un guión armado por un muy buen guionista para justamente una persona jurídica que se crea para fortalecer el patrimonio y el centro histórico, le ponen el conflicto que justamente lo peor que le puede pasar, mentiras, que no sé si es lo peor, pero que esa venta representa la destrucción del patrimonio y el deterioro de Prado, porque entra a convertirse, o se convertiría, pues en caso tal de que no hubiera la resistencia del proceso jurídico y la defensa, en un inquilinato de habitantes de calle. Ahí sí te atracarían si vendrías a Prado. Entonces, muy interesante la posición de los artistas, no solamente miembros de la sociedad constituida, sino de la comunidad del Prado, de la Junta de Acción Comunal. También actualmente contamos con el respaldo de la Fundación Patrimonio para el Desarrollo, los colectivos que integran la casa, los de teatro, los de poesía, los de todo el mundo. Quiere que Plaza Arte siga existiendo y defender nuestros derechos como artistas dentro de esta ciudad. Entonces los invitamos a que seamos parte de esa defensa, y el patrimonio es, como dice la convención de Andrés Bello, de los legítimos herederos del patrimonio son las personas que lo entienden y que lo protegen. Entonces, todos los que protegemos el patrimonio somos los legítimos herederos. Entonces los invito el 28 a que hagamos debate jurídico y que conozcamos el proceso a las 8 de la mañana. ¡Bravo! Bueno, esperemos que la mediación tenga algún efecto. Seguro lo que pasará con este archivo es que lo convertiremos en un programa. Que lo oigamos nosotros, sí. Y esa mediación será, por supuesto, acompañada por asuntos como la música que escuchamos anoche, como las músicas que hemos conocido en el viaje a Medellín y como los paisajes sonoros de Medellín. Muchas gracias por recibirnos en la casa y muchas gracias por invitarnos a conocer este espacio. Amigo oyente imaginario, ahí está.